Buen día. Nuestro Valle. Contacto telefónico. Buen día, Diego. Buen día a todo el equipo. Bien. Contanos, Rodrigo, cómo se fue desarrollando la noche de ayer. Nosotros escuchamos al principio de la mañana el momento en el que se aprobaba el juicio político. ¿Cómo se fue viviendo la noche de ayer? Bueno, fue o sea, comienza siendo una apertura de sesiones del Consejo Deliberante desde lo institucional, normal, como cualquier otra, donde el intendente, en uso de sus atribuciones, viene a hacer la apertura oficial y a dar su discurso, haciendo un recuento de la tarea en el ejercicio anterior y de lo que se proyecta para el presente ejercicio. El marco distintivo de esta jornada es la presencia de muchísimo público que estaba autoconvocado a participar de esta apertura de sesiones ordinarias a raíz del movimiento popular que se denomina Pueblada o San Javidazo, quienes habían salido a la calle en los fines de semana anteriores a reclamar basta la corrupción, y bueno, ayer también se hicieron presentes en la apertura de sesiones del Consejo Deliberante, y eso le dio un marco muy particular a esta jornada que institucionalmente parece normal. Bueno, luego de que el intendente interino diera su dijo, hicieron un recuento de lo que habían hecho en su gestión, en los 5 meses de gestión, sí. Sorprendente y gratamente, la concejala Aguilera del bloque de Unión por Córdoba, o sea, el bloque de la mayoría, hace conocer al cuerpo deliberativo de que quería presentar una denuncia por grave irregularidad contra el intendente Bustos, lo que daría comienzo al juicio político. Esa moción fue votada sobre tablas y se aprobó darle tratamiento inmediatamente por unanimidad, y eso fue lo que ocurrió. Después de la lectura, Sorprendentemente decís vos, porque fue esta concejala quien no dio su voto en la anterior oportunidad en la que se pidió el juicio político, ¿no? Exactamente, en aquella oportunidad, cuando el concejal Ceballos de mi banca había presentado la denuncia. Una de los votos negativos fue el de la concejala Aguilera. Pero bueno, la concejala Aguilera en esta oportunidad tomó varios de los hechos, o casi todos los hechos, denunciados por el concejal a fines de septiembre, primero día de octubre del año próximo pasado, y con esos hechos se impulsó esta nueva denuncia, que en definitiva fue aprobada por unanimidad y se le dio comienzo a un hecho histórico en el Valle de Tras la Sierra, que es un procedimiento de juicio político a un intendente que está sospechado de malversación de fondos, de administración fraudulenta y en definitiva de corrupción en la administración pública. Rodrigo, ¿cuándo fue, recordame, la vez anterior en la que se solicitó el juicio político que no pudo llevarse adelante por la negativa de Aguilera? La primera denuncia se presenta el 26 de septiembre. En ese momento se... ¿Del año pasado? Del año pasado, ajá, del 2016. En ese momento el bloque de la mayoría pide pasar a cuarto intermedio para conocer y dar lectura más profundamente a los hechos denunciados. El 5 de octubre se presenta una ampliación de esa denuncia y en esa oportunidad ya se vota darle tratamiento o evaluar si la denuncia tenía mérito suficiente para iniciar causa o no. Y fue en esa oportunidad donde la concejal Aguilera votó negativamente para dar comienzo al juicio político. ¿Y qué, a tu entender, qué pasó en tan pocos meses para que el pensamiento de Aguilera cambie radicalmente? Esto es directa, según mi entender, de la manifestación del pueblo en la calle, de la presión que ejerció este movimiento que se llamó Pueblada, que empezó a hacer asambleas todos los domingos en la plaza principal del pueblo y luego empezó a marchar hacia la casa del intendente Bustos y hacia la casa del legislador y presidente de la unicameral, Óscar Félix González, llevando estos reclamos de basta la corrupción, basta de Alejandro Bustos y basta de González intervenir en la política local del pueblo, porque a la vista está que nos había ido bastante mal. Creo que la influencia de esa presión que estaba ejerciendo el pueblo en la calle, más seguramente mucha información que ha salido desde adentro de la municipalidad que confirmaba los hechos denunciados por Ceballos, han hecho que la concejal Aguilera cambie de opinión y que el bloque de Unión por Córdoba también cambie de opinión y hoy decidan avanzar en el juicio político y la probabilidad cierta de que Bustos termine destituido. ¿Han recibido algún tipo de repercusión ya por parte de González? No, yo desconozco absolutamente si González ha tenido algún tipo de conversación o de comunicación. Obviamente con nosotros no la va a tener, ni le queremos, ni la tendríamos. O sea, no es nuestra intención, porque consideramos que es uno de los principales responsables de la corrupción, no solo en San Javier, sino también en todo el Valle de Tras la Sierra y a nivel provincial. Rodrigo, ¿cómo sigue ahora el procedimiento para que se efectivice el juicio político a Bustos? Bueno, nosotros el lunes ya sesionamos, estamos en sesión permanente, nos transformamos en jueces y como primera medida lo que vamos a hacer es evaluar la prueba y darle aprobación, y a partir de ahí se le va a comunicar a Bustos cuáles son los hechos que se le adjudican para que él en un plazo no menor a 5 días pueda ejercer su derecho de defensa, que lo puede hacer ya sea viniendo personalmente al consejo o por escrito. Una vez que el intendente Bustos haga uso de este derecho de defensa, el consejo deliberante tendrá que decidir si los cargos que se le imputan son suficientes para destituirlo o insuficientes, en cuyo caso se absolvería. Pero, a ver, la enumeración de los hechos y por lo que pudimos ver, la contundencia de la prueba hace previsualizar de que esto va a terminar en una destitución del intendente Alejandro Bustos, lo cual va a generar que en un corto plazo tengamos que elegir intendente para que termine y complete este mandato hasta el año 2019. ¿Qué tipo de mayoría es la que se necesita para destituirlo una vez que se defienda? Y se necesita una mayoría agravada, que es la que exige la ley. Uh-huh. Son 2/3 de la totalidad de los concejales que integran el cuerpo deliberativo. En este caso serían 5 de 7. Ajá, bien. Bueno... Rodrigo, aprovechando que te tengo, vos pertenecés hoy por hoy a una fuerza política que es oficialismo a nivel nacional, estamos hablando de Cambiemos, si bien no formás parte, digamos, del partido de Macri, esta situación que se dio en San Javier, esta pueblada, esta manifestación popular que tuerce el brazo, digamos, de algunos políticos, se da a nivel nacional con otras situaciones, por los despidos, por una situación, digamos, social que va desmejorando notablemente. ¿Cuál es tu lectura, digamos, de la política a nivel nacional del gobierno de Cambiemos? ¿Cuál es mi mirada? Creo que estamos en una etapa de transición donde se están cometiendo seguramente un montón de errores que son inadmisibles desde el punto de vista de la política. Nosotros personalmente estamos reclamando y desde nuestro espacio que se tenga más sensibilidad en cuanto a lo social, y pero también entendemos que venimos de una situación muy complicada, porque a ver, creo que el mensaje que se tiene que dar es muy claro, o sea, la lucha contra la corrupción tiene que ser a rajatabla en todos los estamentos y sea quien sea. Nosotros, incluso hacia puertas adentro de nuestro partido, lo que exigimos es que no haya corrupción. Y ante la menor duda de un hecho de corrupción, exigimos que el que está investigado se ponga a disposición de la justicia. Y bueno, creemos que en ese sentido, desde el espacio de Cambiemos, se está actuando. Ahora bien, creo también que hay que darle una solución inmediata a la situación económica, porque es indudable y no se puede negar absolutamente que la estamos pasando mal, que hay un montón de gente que la está pasando mal, que la clase trabajadora en este momento está viviendo muy ajustada, y que hay que tomar medidas que alivien un poco esta situación. Y también creo que se está trabajando en eso, y bueno, mientras tanto nosotros desde nuestro lugar, la parte que podemos hacer, estamos haciendo nuestro aporte y trabajando para que de alguna manera las soluciones lleguen. No podemos hacer otra cosa por el momento. Creo que hay mucho por hacer, que hay mucho por corregir, y también que tenemos que ser muy claros con el mensaje, porque si no, pareciera que todos los hechos de corrupción que hubo anteriormente, por citar un caso Jaime, por citar otro López, son irrelevantes porque la gente tenía plata en el bolsillo. A ver, no, o sea, robar está mal, lo haga quien lo haga, si hoy estamos en esta situación también es una consecuencia directa de lo que pasó durante 12 años. Así que creo que hay que demandar respuestas inmediatas para mejorar la situación, pero tampoco hay que olvidarse de lo que estuvimos viviendo. Bien, Rodrigo Murúa, ha sido muy amable, gracias por atendernos. Nos estaremos comunicando en algún otro momento para hacer un seguimiento del juicio político que se le viene al exintendente o al intendente en licencia. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego, buen día. Buen día. Nuestro Valle. Contacto telefónico.